Buenas tardes, queridos compañeros del programa, el programa de las mañanas de Red Nacional de Medios Alternativos y Radio Semilla. Mi nombre es Ricardo Zambrano, soy médico y este es un informe de la marcha que tuvo lugar el 17 de mayo último del futuro hospital Cecilia Grierson de la Comuna 8 hasta el Ministerio de Salud de la CABA en Parque Patricios. Fueron 7,5 kilómetros, donde se exigió el reclamo de la terminación y puesta en marcha de un hospital en la Comuna 8. Pues desde el año 2005, momento en el cual se dictó la ley 1769 de construcción de un hospital de 250 camas y mediana complejidad, nunca se llevó a cabo, porque en este momento tiene algunas camas de recuperación y no tiene los servicios que significa la mediana complejidad: cirugía, clínica médica, cardiología, traumatología, oftalmología, otorrino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez llegada la marcha frente al ministerio, se llevaron tuvo lugar varios discursos. En uno de ellos, yo me referí particularmente a la situación de la Comuna 8, donde no solo hay falta hospital, faltan escuelas, falta agua, hay dengue, tiene las peores estadísticas de salud de toda la ciudad, de mortalidad infantil, etcétera. También hice una denuncia respecto a la tuberculosis, porque una alta tasa de tuberculosis está relacionada con la existencia de talleres clandestinos textiles, donde compatriotas latinoamericanos, bolivianos, paraguayos y también de las provincias argentinas viven hacinados, sin posibilidad de una aireación, un ambiente sano, sino todo lo contrario, se contagian, se enferman y se mueren. Entonces, eso es inaceptable. Pero lo más grave es que incluso de esos talleres clandestinos y esas empresas, que son las que mantienen la empresa textil, una de ellas pertenece a... Pertenecía a la esposa del señor Mauricio Macri, cosa que está denunciada por el centro La Alameda y que se puede encontrar en Google esta situación de los talleres clandestinos en la Comuna 8 y también la denuncia del taller de la señora Aguada. Bueno, la respuesta del ministerio fue, yo diría, parcial, porque quedaron comprometidos que la próxima reunión de la mesa de trabajo, que se reúne los primeros miércoles de cada mes, va a participar un funcionario con capacidad de responder a los reclamos. Lo cual es positivo, pero acá de lo que se trata no es de dar respuesta, sino de terminar la construcción y llevar adelante los concursos, los nombramientos para que esto funcione. Desde ya, y esta es mi conclusión final, que la tendencia hoy es a ahorrar, entre comillas, en educación y salud, por las exigencias presupuestarias y por el mundo en que vivimos, y achicar los presupuestos sociales, llamados presupuesto del Estado, lo cual es, en mi opinión, un crimen, un genocidio planificado. Bueno, esperando que tengan un hermoso programa y que todo se resuelva favorablemente, les mando un gran saludo a todos los compañeros del programa que llevan adelante con tanto esfuerzo. Fuerza, ¿eh? Hasta la próxima.